En relación con que la pandilla traidora de Surcorea desafía con crueldad al norte para eludir la crítica de dentro y fuera del país contra la ubicación de SAD en Surcorea, el portavoz del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria respondió a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea el día 11 y dijo como sigue. Como saben todos, los países vecinos y la sociedad internacional advirtieron con severidad las secuelas que la ubicación del SAD de la pandilla traidora surcoreana causará a la situación de la península coreana y la región, y se le oponen y lo rechazan. En particular, la prensa de dentro y fuera del país burla y critica a los lacayos que lo pretenden como acólito imbécil de Norteamérica y peón de Padu que pone Estados Unidos. Hasta en el seno de Surcorea se escuchan las censuras de que el problema del SAD se buscó las dificultades diplomáticas y es la peor catástrofe diplomática en la historia. Ahora el mundo entero no contiene la consternación de que la horda de los renegados que, aun luego de comprometer en secreto la ubicación del SAD con Norteamérica, insistió en no haber discutido tal cosa, pero a esta altura vocifera acerca de la medida para el interés nacional y otras cosas por el estilo. Por muy frenética que sea la acción de la Junta de Bac puesta en callejón sin salida para imputar su responsabilidad al norte de Corea, nadie será engañado y él ya nunca puede encubrir su crimen servilista a Estados Unidos y traidor con que adulando a Norteamérica creó la grave amenaza a la paz de la península coreana y la región. Lo ridículo es que los renegados se portan con asquerosidad diciendo que si el norte renuncia a las armas nucleares y el misil, pueden renunciar la ubicación del SAD, y así fingen actuar a su albedrío. Tratar de negociar las fuerzas armadas nucleares autodefensivas, dignidad y orgullo de la Corea del Chuche con el SAD que no pasa de ser una chatarra, es una bobería de los imbéciles que ignoran tanto a su rival como su posición pobre. Toda la nación deberá sepultar tajantemente a la horda de Bak, vergüenza de la nación y desgracia de la sociedad internacional, para detener las acciones de guerra nuclear contra Norcorea de Estados Unidos, que se agravan cada día más, y defender la paz de la península coreana y la región.